Un hongo horizontal, un hongo hermoso, un hongo como un corazón de vaca, un solo hongo, un hongo solo, un hongo y una fresa, una gran fiesta. Un hongo sin mirada, sin recuerdos, un hongo bicefálico de aspecto mungiforme, un hongo tetrapléjico, hongo múltiple, el hongo de la vida, el hongo del amor, un hongo Benedetti, hongo Coelho, un hongo con mirada, con recuerdos, venido del mismísimo alto cielo, plantado en el mismérrimo córtex del planeta. Un hongo, un agujero. Un agujero. Un hongo, un sol, un hongo. Un hongo madre, un hongo fruta, un hongo en bicicleta con ruedines, mira mamá, sin manos, un hongo sin pies, un solo hongo solo. Un hongo advenedizo, trepa, cabrón, jefazo, chupacabras, directivo, un hongo en el abrazo de dos soles, un hongo acobardado el primer día de colegio, un hongo a la sombra de un hongo mayor, un hongo crematorio, un hongo microondas, un hongo pobre, en tecnecio 99 meta estable, un hongo rico. En sentimientos, amistades, cosas que importan a los hongos. Un sombrero hongo. Un hongo sin las uñas, puro nervio, puro calor central en las orejas, un hongo David y una honda Goliat. Un hongo miserable, un hongo padre de seis hijas, un hongo hija. Un cante hongo. Un hongo en un poema. Un hongo y su poesía hecha de hongos, un hongo vertical, un hongo feo, un hongo irregular, casi no hongo, un hongo cobertizo de los trastos, un hongo y castola, madrasa, un hongo colegio público Giner de los Ríos, un hongo con nombre de calle, la calle del hongo, un hongo viviendo en esa calle. Un hongo policía, un hongo adulto, un hongo imperialista, el hongo yanqui, un hongo pagador de sus impuestos, un hongo mal amigo, mal hermano, un hongo mala gente, un hongo en una rave disolviéndose en un litro de ácido lisérgico, un hongo con boletus de primero, un hongo con patatas de segundo, un brownie de hongos con miel a las finas hierbas, un vino de hongo redondo en boca, un hongo hecho de musgo, un hongo suave, un hongo como un gato o un gatillo de AK-47. Un hongo que coopera en la campaña, reparte globos hongo y hace encuestas, un hongo que engrandece los problemas que ha creado él mismo y los resuelve, un hongo ante el cristal del telediario, un hongo antisistema, un hongo solo, un solo hongo, un hongo precavido. Recuerda lo que ya pasó en Chernóbil. Recuerda Fukushima, Nagasaki, un hongo que se aplica el harakiri, un hongo que se queda al fondo de la clase, un hongo que decide nuestra suerte, un hongo Skynet. Un hongo y una seta, honga. Una gran fiesta. Un hongo sabe lo que sabe un hombre. No es fácil engañar a un solo hongo, en cambio a muchos hongos. Multitudes de hongos, a millones, en grupos, separados por razas de hongo, género de hongo, por hongos con poder adquisitivo, resulta muy sencillo confundirlos. Un hongo que nos ha dejado solos, un hongo mineral, un hongo grapadora, un hongo realista, clase media, un hongo que trabaja los domingos, un hongo gaseoso, calentito, un hongo cancerígeno que fuma cigarros de plutonio a escondidas, un hongo que brilló a una gran distancia como una gran idea. Un hongo que reluce como el sol, más que el sol. Un hongo no se ve a simple vista. Un hongo que nos ha dejado ciegos, un hongo que podría ser cualquiera, un hongo y una mosca, una gran fiesta. Un hongo radical del integrismo cristiano, un hongo que nos ha dejado quietos, un hongo carnaval, un hongo radioisótopo sintético, un hongo que nos ha dejado hongos, un hongo que no llega a fin de mes, un hongo sin seguridad social, un hongo saluda, un hongo le responde, un hongo Thermomix, un hongo en su patera navega sobre el hongo mar de Homero, un hongo que se cose un botón en el núcleo de su chaqueta de uranio 235, un hongo que se encuentra dos canas en la barba, un hongo muy mayor, un hongo hongo que nos ha dejado hongos. Un hongo memoriza un nombre propio de otro hongo. Un hongo que se viste por los pies. Un hongo que es adicto al wolframio. Decide no acudir al bingo hongo. Un hongo es un lugar de encuentro extraordinario. El hongo insustancial. El hongo útil. El hongo calcitrante, recomparsa. El hongo, el acabose, el fin del mundo. El hongo con su traje de domingo. El hongo es el hogar de los pitufos. El hongo en Hola Gay, el hongo boxcar. El hongo ascomicota, por ejemplo. El hongo Ho Chi Minh, el hongo asceta. El hongo cordyceps de Last of Us. El hongo que subió a Sierra Maestra. El hongo que no fue a su funeral. El hongo que bajó de las estrellas. El hongo sideral, el hongo puta. El hongo prostituto. El hongo premia Nobel. El hongo en su vergüenza, el hongo en su belleza colosal, el hongo en su miseria, en su avaricia, el hongo en su codicia, en su avidez, el hongo en su ambición, en su cicatería. El hongo que contiene la gran muerte, la muerte musical, también la vida, un hongo apoteósico excelente, al ser visto desnudo, al ser visto mortal. El hongo en su calor inconcebible, el hongo mutador, transformador, el hongo y su existencia insensata, el hongo formidable, un hongo enorme, titánico, ciclópeo, grandioso, en fin, fenomenal, un hongo nuestro, mirado así de cerca, con cuidado, me recuerda mucho a nosotros.